Hoy es un día muy importante para la 97.7. Hoy es un día muy importante para este programa, para Discomovida. Hoy tenemos el ejemplo de que merece la pena soñar, merece la pena luchar por lo que uno quiere. Y también tenemos el ejemplo de que a pesar de vivir en un sueño, se pueden tener perfectamente los pies en el suelo y valorar cada segundo de lo que te sucede en este viaje que se llama vida. Hoy está con nosotros una estrella. Aunque no fuera conocida, también sería una estrella. Está con nosotros Lucía Gil. Bienvenida a Valencia, bienvenida a Discomovida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos encantados de tenerte con nosotros. Yo porque también. Eres el ejemplo de que merece la pena luchar por lo que uno cree en esta vida, ¿no? Qué bonito eso que me dices. Pues hombre, estoy encantada de que me digas eso, porque yo sí que intento hacerlo, ¿no? Sí que intento luchar por todo lo que quiero siempre e intento que los de mi alrededor también intenten luchar por lo que quieren. Pero además desde muy pequeñita has estado luchando. Empecé con 7 años, sí, en todo esto, sí. Pero dices 7 años como si hubieran pasado, wow. Bueno, para mí sí, para mí sí, porque tengo 15, entonces es como más de la mitad de la vida, pero bueno, para mí sí es mucho tiempo, desde que tenía 7. Me parece increíble, te admiro profundamente. Gracias. Porque yo no creo que fuera capaz de hacer lo que has hecho tú, porque tú eres muy importante para mucha gente, eres un ejemplo. Para muchos niños, para muchos jóvenes. Y eso tiene que ser una responsabilidad grandísima. ¿O tú simplemente eres como eres? ¿No es? Pues hombre, un poco de responsabilidad sí que tienes siempre, ¿no? Porque tienes que cuidar mucho lo que haces. Hombre, yo siempre intento, pues eso, ser muy natural con todo y muy transparente siempre en todo lo que hago, porque yo creo que malo, no hago nada, que no se pueda saber. Entonces, siempre, pues eso, intento ser natural y transparente con todo el mundo y en todo lo que hago siempre. Pero siempre hay un puntito de responsabilidad, porque hay mucha gente que mira lo que haces al milímetro, ¿no? Entonces no te puedes equivocar o no tienes las mismas oportunidades de equivocarte que el resto. ¿Y tú, Lucía? En Google pones Lucía Gil intro y te ves los vídeos de Veo, de no te da tiempo. Sale un montón, salen un montón de resultados en Google cuando me busco. Qué curioso. Lo que más uso ahora de redes sociales es el Twitter, sí. Que lo voy a decir para quien no me siga, es Lucía Gil / Gil, ahí me pueden encontrar y pueden ver todo lo que tengo. Y la verdad que lo que estabas diciendo tú de lo de buscar en Google y ver vídeos... No es que sea una persona que mire mucho lo que ha hecho, ¿eh? Yo creo que lo miro una o dos veces y ya me canso enseguida de verlo, ¿no? No soy una persona que está todo el día mirando sus vídeos o todo lo que ha hecho, al revés. Yo lo veo una vez y ya me aburro, aunque la vez que lo veo intento siempre, pues eso, buscar los errores, los fallos para poder rectificarlo, pero siempre sin castigarte, ¿no? Con los errores. Siempre, pues eso, criticándote constructivamente. Hemos hablado de que aún siendo una estrella, aunque no fuera famosa, entendemos que su corazón, comprometido y responsable, como ya hemos visto en estos pocos minutos, vemos que tiene estrella. El pasado viernes estuviste en Valencia, en un acto solidario, en un colegio, en el Colegio Yale, con la Fundación Vicente Ferrer. Eso te honra. Muchas gracias. Sí, además que me lo pasé muy bien, porque tuve que hacer una cosa que nunca había hecho, que era ser jurado de un concurso. Son niños de colegios que actúan, que se pasan todo el año preparando su actuación. Unos tocan instrumentos, otros cantan, bueno, hacer un poco de todo. Entonces yo tenía que seleccionar a los ganadores de cada categoría y es un poco difícil ser jurado, porque siempre tienes que quedarte con unos pocos y son muchísimos niños los que cantan y los que tocan instrumentos, pero nada, me lo pasé muy bien, canté con ellos también unas canciones y nada, genial allí. Además, si es solidario, mejor todavía. Por supuesto. Tengo en mis manos un disco. No sabemos lo que va a pasar con el disco, no sabemos si en el futuro incluso desaparecerá el disco y estará toda la música en el aire y conectarás con ella a través de un servidor. Pero de momento tenemos el disco. Sí, de momento está en físico, en plástico. Hay muchos artistas que no han llegado a tener esto que yo tengo en mis manos, su disco. Tú ya lo tienes. Y además con canciones que son tú. Sí, sí, sí, sí, es la suerte que tiene ese disco. Es lo más especial, más que lleve un plástico y esté cerrado con el plástico, que tenga su libreto. Mucho más especial que todo eso es que dentro, el interior del disco, cuando tú lo pones en el coche para escucharlo, o lo pinchas en la radio, que la estoy escuchando por debajo, esa sí. canción. Es que todas las canciones son de verdad, ¿no? Nadie me las ha impuesto, yo las he elegido. Las he compuesto yo la mayoría de canciones. Bueno, las otras son colaboraciones con otros artistas, porque yo creo que siempre te enriquece el disco, ¿no? Que cante más gente, que le aporten su toque, ¿no? Su forma de componer, sus canciones. Y bueno, pero que casi todas las canciones son compuestas por mí, y eso es lo que le da personalidad al disco. Incluso en las letras, en el libreto de las letras, está escrito por mí todo lo que... Pues, lo que sale. O sea que... a mí me has dejado boquiabierto viendo la explicación, que además se entiende a la primera, de lo que significa Más allá de las princesas, ¿no? El segundo, sí. Más allá de las princesas. Más allá del país de las princesas, yo creo que es un mensaje claro, ¿no? Yo creo que todo el mundo, si se para 2 segundos a pensarlo, lo entiende. Lo que sí que quiero dejar claro es que en el país de las princesas yo he estado estupendamente, me lo he pasado genial, he aprendido muchísimo y bueno, que la puerta no está cerrada, ¿no? Del todo. Siempre puedes mirar un poco hacia lo que has hecho antes. Porque igual si no te arrepientes. O sea, si dices que lo que has hecho antes, pues te arrepientes muchísimo, pues hombre, cierras la puerta totalmente, ¿no? Pero yo la tengo abierta. Estoy un poco más allá, pero la tengo abierta. El que te habla jamás ha compuesto una canción. No sé componer una canción. ¿Cómo se compone una canción? Pues es que si te digo que no tengo ni idea, ¿te lo crees? Porque yo me pongo en mi cuarto, cojo la guitarra o el piano, lo que quiera, y no sé ni tocar la guitarra bien, ni el piano. Bueno, el piano no tengo casi ni idea, ¿vale? Pero yo llego y cojo la guitarra y tengo una idea, empiezo a tocar una música. Primero hago guachi guachi, ¿sabes? Empiezo a cantar como en, pues en un idioma entre el inglés y el arameo estaría, ¿no? Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Qué nada, bueno. Ni Dios sabe lo que estoy diciendo. Pero bueno, empiezo con eso, ya me gusta la melodía y digo, pues voy a hacer una letra. Entonces empiezas con la letra, que te va saliendo un poco, pues eso, sobre la marcha. Tampoco es que tengas una idea. Esta es mi forma, ¿eh? Mi forma de componer. Sí, no, me parece maravilloso lo que estás diciendo. Tampoco es que tenga una idea de cómo voy a empezar o si quiero hacer una canción de amor o de desamor. Al principio no lo sabes. Es como un poco a dónde te lleven las cosas y cómo te vayas sintiendo tú. Vas metiendo frases y vas diciendo, esta me gusta, esta no me gusta. La desechas y vuelves a hacer otra. Y es así. Y la verdad que yo las canciones las suelo terminar como en 10 minutos. O sea, yo me siento, empiezo y en 10 minutos la tengo hecha. Si en 10 minutos no te ha salido, ¿abandonas la canción? Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Tengo un montón de empieces de canciones que en 10 minutos no me han salido y he dicho, pues ya haré otra. Esta no es. Esta no mola. Luego igual esas canciones las reutilizaré. O sea, volveré otro día, me sentaré. Y si te salen en 10 minutos, irán al disco. Eso es. Me tienen que salir rápido. Si es que si no me salen rápido, me canso. De verdad. Me parece tan fascinante que con 15 años tengas tan claro lo que muchos artistas aún no lo consiguen. Gracias. Es maravilloso. Yo recuerdo hablar con Valderrama. Le hacía la misma pregunta que a ti. ¿Cómo se compone una canción? Y él me decía, mira, Vicente, yo cuando me siento a componer me siento a jugar, me pongo a jugar. Claro. Y a ti es un poco parecido, parecido. ¿No? Te tiene que salir fácil, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. ¿Y qué canción te ha sorprendido más de lo que en esos 10 minutos tú planeaste con el guachi guachi a lo que realmente quedó ya con los arreglos musicales? Y wow, pues, no me esperaba que quedara así. Pues la verdad que cada una tiene algo. Es que de verdad que con este disco lo más bonito para mí es que cuando me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Nunca sé qué decir. Cada una tiene su algo. Por ejemplo, la que me gustó mucho componer es la de Mi calle sin ti. Fue una canción que la he hecho yo entera y que fue bonita de hacer porque, no sé, es una canción muy, a mi gusto, muy, como muy romántica, muy bonita, es de desamor. y que a mí, a mi gusto, son las más bonitas al final, las que son de desamor. No sé por qué, pero siempre hay más canciones que hablan de... Porque la música es como un refugio y nos consolamos con ella, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, para mí es todo. Yo tengo que tener banda sonora para todo. Voy al baño, música. Voy en el tren, música. Voy en el coche, música. O sea que siempre, siempre. Mi padre está allá de mí hasta las narices porque siempre me dice, apaga eso, apaga eso. Es que yo, aunque sean cascos, la tengo que llevar siempre. Claro, a mí me gusta mucho escucharla en cascos. Es, no sé, como que entra más... Se oye más, mucho mejor. Sí, ¿verdad? Sí, sí, se oye mucho mejor. ¿Y en los escenarios? ¿Cuál me gusta más cantar? ¿O hasta qué punto te has llegado a sorprender? ¿Has llegado a hacer algo que nunca pensaste que harías? ¿Eso puede suceder? Pues sí, sí puede pasar. O sea, en los escenarios es cuando realmente te das cuenta de lo que puedes hacer, yo creo. Porque hay cosas que en casa... Igual estás, yo qué sé, ensayando o cantando y hay alguna nota que, yo qué sé, cosas, variaciones que haces que en tu casa no te salen porque no tampoco le pones mucho esfuerzo. Es que en el escenario siempre se da un poco más. Eso, ¿no? Es, en el escenario, o sea, puedes llegar a notas que en tu casa no llegabas y que cuando vuelves a tu casa ya no las vuelves a hacer. Pero, en el escenario subes y lo haces, pero o variaciones. Hay que tener mucha seguridad porque lo fácil es no arriesgar. No voy a llegar a esta nota porque puede... no llegar o puede salir un gallo. Si tú estás bien... A mí, ¿sabes qué me pasa? Que a mí me salen más gallos hablando que cantando. Hablando un montón, cantando últimamente nunca. Eso es porque estás hecha para la música. Espero que ahora no sea... Voy a tocar madera, que tengo aquí la mesa. Me parece maravilloso y me parece fantástico que tengas muchísimas canciones en el tintero. Sí, hay muchas. Yo creo que siempre quedan muchas cosas por componer. Una vez contesté en una entrevista, me acuerdo, que me preguntaban ¿qué te queda por decir en las canciones? Y dije, yo creo que es que la capacidad de componer es infinita. O sea, nunca dejas... O sea, siempre hay temas de los que hablar, siempre hay canciones para hacer, siempre hay melodías por descubrir y por eso te digo que las canciones pues se podrían sacar 40.000 discos nuevos y todos distintos. Ahora te vas a ir a Madrid en tren. Sí. ¿Puede ser que mirando por la ventanilla te surja otra canción? O... Puede ser. Puede ser. Mira, además lo voy a intentar. Ah, ¡oh, vaya! Lo voy a intentar, fíjate. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero sí, puede ser, yo que sé, viendo algo, viendo... Lo que sí que te voy a asegurar es cuando vaya, me voy a poner música. Eso lo tengo muy claro. Sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ahora mismo cómo es tu vida? ¿Te gusta? Yo estoy feliz. Estoy contenta porque puedo hacer lo que quiera. Me refiero con mi familia, con mis amigos, puedo seguir saliendo a la calle, tengo a mis amigos de siempre, a nuevos que voy conociendo, ¿no? No solo estoy con los de siempre, pero me refiero que sí que conservo a los mismos amigos, mi familia me quiere muchísimo, me apoya siempre en todo lo que hago, estoy contenta, muy contenta con todo. Tus amigos presumirán en el sentido más bonito de la palabra, ¿no? No te creas, ¿eh? Como con cualquier persona, no sé, yo prefiero que, sinceramente, prefiero que presuman de amiga por decir, oye, es muy buena persona o es muy, muy maja, muy tal, que digan, mi amiga es Lucía Gil y canta y tiene discos y vamos, es súper famosa, pues eso... Es que eso no me gusta, porque eso al final los que dicen eso no son muy amigos tuyos. ¿Pero cómo puedes hablar así con 15 años? ¡Qué claridad! Gracias. ¡Qué sensatez! Ay. Es muy bueno. ¿Te manifiestas mejor cantando que interpretando? ¿Como actriz, me refiero? Sí. ¿O hay que hacer todo? Pues es que a mí me gustan mucho las dos cosas y yo creo que siempre una tiene una cosa y la otra tiene la otra, ¿no? Cuando tú cantas... Aunque no hables con la voz, bueno, estás cantando, también estás interpretando. Cuando tú cantas una canción, no es lo mismo quedarte quieta en un lado del escenario y no mirar a nadie, que mirar a la gente, interpretar la canción, si estás cantando algo para llorar, intentar llorar con la canción, aunque no lo hagas. Si estás cantando una de diversión, tienes que divertir a la gente, tienes que estar divertida tú. Entonces yo creo que siempre hay una cosa en la otra. Y cuando estás cuando estás actuando, yo creo que también las actuaciones, o sea, cuando estás grabando una serie, también hay banda sonora. Aunque no la escuches, la pongan luego montada, yo creo que también se necesitaría eso, grabar con banda sonora. Así que yo estoy súper, súper a gusto con el mundo de la música y con el mundo de la interpretación, así que siempre que se puedan juntar los dos, encantada. Los artistas a veces son difíciles de llevar porque los managers o los coreógrafos o los directores musicales les dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que corregir esto. En tu caso, que estás incluso en una edad de aprendizaje, en la vida en general. Pero es que se te ve tan claro que tú quieres, tú sabes lo que quieres. ¿Cómo se lleva cuando te dicen lo que tienes que hacer y tú piensas que no es así? Bueno, lo que decías de otros artistas es que tienes totalmente razón y algunos se vuelven hasta locos con eso. Porque claro, les tienen que imponer todo y eso es un poco... Bueno, nunca está, o sea, nunca está mal, ¿no? Que te impongan cosas y que te dejen, te den más cosas, ¿no? Te aporten. Pero en el momento en el que ya se pasan de aportar, ¿no? En el que te imponen y no te aportan, ese momento ya empieza a rozar la línea de que no me gusta eso. Entonces, yo he tenido la suerte con este disco, con Más allá del País de las Princesas, de que en todos los pasos me han dejado opinar, me han dejado, pues eso, componer las propias canciones, y en ese sentido, de momento no tengo ningún problema. Yo soy una chica con mucho carácter, además, pero yo creo que educada. Entonces, cuando me impongan algo, sabré cómo hacerlo notar, ¿no? Que no me gusta o que... Porque muchas veces cuando te imponen algo... Está muy bien, ¿eh? Hay que saber escuchar también a la gente que te quiere decir y te quiere orientar. Así que si es para bien, me encanta que me impongan cosas. Si es para crecer, ¿no? Con ella. Si es para restar, no me gusta. ¿A quién admiras? Admiro a mucha gente. Admiro, por ejemplo, me gusta mucho Laura Pausini. Es una cantante que la escucho desde que era... Pues una canija, más todavía que ahora, ¿no? Lo que estarás pensando. No, hombre. No, pero me ha venido a la mente que yo con tu edad, Laura Pausini, estaba el Se fue, Mi soledad, los pelotazos de Laura Pausini. Sí, sí, sí. A mí me gustó muchísimo de Laura Pausini un disco que se llama Escucha. Lo recomiendo a todo el mundo, es un disco increíble. Y luego me gustan bandas como King, como Queen, que son distintas, King y Queen. Sí. Los Beatles me gustan también mucho y bueno, yo al final soy muy clásica para la música. ¿Y has conocido a Laura Pausini? No. Hice un concierto en Madrid hace muy poco y me enteré tarde. Y podría haber conseguido las entradas, ¿eh? Pero, claro. Pero me enteré tarde. Y pongamos que Lucía Gil... va a conocer a Laura Pausini, incluso puede llegar el día en el que cantéis juntas. Ojalá. ¿Tu reacción puede ser como la de cuando se te acerca una fan a conocerte a ti? ¿Comprenderías esa cara de admiración? ¿O cómo sería? Yo sí las entiendo a las fans cuando vienen a pedirte una foto, un autógrafo, o van a cantar contigo. La cara que ponen, incluso algunas lloran y todo. Pero yo creo que tampoco... me comportaría así porque yo ya, uh-huh. como ya lo has vivido y lo has ajá, visto, ajá. Ya te controlas un poco, pero sí que estás por dentro como, madre mía con la que estoy, porque es tu referente, ¿no? Con la que te gusta y la que te ha gustado de siempre, pero oye, muy profesional, muy calladita, sí. Escuchando, sí, sí, sí. Me decías antes que te preguntaron por tu canción favorita, yo no lo voy a hacer, pero sí te voy a preguntar, hay una pregunta que es la misma, para todos los artistas que pasan por Discomovida. Uh-huh. Qué maravilla que entre esos artistas esté Lucía Gil ya. La pregunta es la misma, la respuesta no lo es. ¿Cuál ha sido, hasta la fecha, no te pregunto por la canción, pero sí por la actuación de tu vida? Esa actuación en la que saliste plenamente colmada, feliz, emocionada, que siempre recordarás, y me gusta matizar, que no tuvo que ser la actuación ni en la que más dinero ganaste, ni en la que más público tuvo, o sí, pero uh-huh. Esa actuación que hasta la fecha te colmó. Pues, hombre, yo siempre me trato de tomarme los conciertos como cada uno muy, muy, muy especial, ¿no? Aunque esté en un pueblo y vengan tres personas, me da igual. Yo creo que el concierto que más se disfruta es el que más disfrutas tú y el que más haces disfrutar a la gente. Da igual si son tres, si son dos, si son 15.000, como uno que te voy a decir ahora, que eran además 15.000 personas, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Fui a cantar allí y esa fue una actuación muy importante. Luego me acuerdo de otra en el Teatro Falla, que es el teatro más importante de Cádiz. Sin duda. Estaba a reventar ese teatro. Ese sí que te digo que estaba lleno, lleno, lleno, lleno. Esa fue muy, muy especial también y mira, no sé, todas son muy especiales para mí. Especial ha sido tenerte aquí en la 97.7. Te tengo que decir una cosa que yo creo que todavía no lo sabes y muy poca gente sabe. Yo te lo cuento. Por favor. hay dos libros que estoy escribiendo ahora mismo. Wow, pero que... bueno, actriz, cantante, escritora. Ahora sí, sí. Sí, yo escribía de siempre. Bueno, me gustaba, ¿no? Yo me ponía en mi casa y escribía, pues eso, novela. Empezaba a escribir y me venía mi padre, se lo leía a mi padre y me decía, ¿de dónde lo has copiado? Y yo digo, pues de ningún lado, lo acabo de hacer ahora. No me lo creo. A ver, sácame el libro de donde lo has copiado. Que te prometo que no lo he copiado de ningún lado. Lo buscaba en internet y todo, lo que había escrito, para... No se fiaba de mí. Porque se pensaba que lo había hecho otra persona. Pero bueno, ahora ya por fin me han dado la oportunidad. Además que yo no... Es que no sé cómo se han enterado de que yo escribía, porque... Yo no he llamado a nadie para contarle, escribo, me gusta escribir. No, me han llamado a mí para decirme, queremos que hagas dos libros. Uno es, los dos son dos proyectos totalmente independientes y distintos. Uno es un libro autobiográfico en el que cuento pues todo lo que he hecho desde que empecé, que es muy gracioso esto del libro autobiográfico con 15 años. Creo que... Es maravilloso. Creo que soy la persona más joven en sacar un libro como ese. Pero bueno, yo creo que es un poco, hay que tomárselo como que es un libro para inspirar a la gente que quiere hacer algo. Creo que será un libro hasta necesario para la juventud. Claro, pero no solo para los que quieran seguir mis pasos como cantante, sino para los que quieran ir más allá del mundo de las princesas. Y para los que quieran hacer algo que ya lo tengan claro y quieran seguir luchando por cualquier cosa. Y el otro libro es también súper interesante a mi punto de vista porque son reflexiones mías, unas más largas, unas más cortas, reflexiones del amor, de la amistad, de cuando estás mal, cómo salir de todos esos problemas. Es un libro muy, muy, muy positivo y que voy a estar en la Feria del Libro de Madrid presentándolo dentro de nada. Nos ha encantado que estés aquí en la 97. Te escucha Valencia. Lucía Gil, ¿qué te apetece decir? Pues nada, me apetece mandar un besazo gigante para todos los valencianos, que deciros que quiero playa ya de una vez, porque yo en Madrid no tengo playa y hoy no he podido ir, pero iré este año. Me he tomado una paella hoy. Más rica. Buena. Así que nada, es simplemente eso, mandar un besazo muy grande, que escuchen el nuevo disco y que cuando venga por Valencia pues me vengan a ver. Por supuesto que sí. Vamos a escuchar Perdí la apuesta, que es una canción que seguramente, como has reconocido, la compusiste en menos de 10 minutos. Sí, y con 12 años. Esta la hice cuando tenía 12 años. Oh, ¿y era 10 minutos era la media o puede que menos incluso? No, sí, creo que eran 10. Muchísima suerte. Gracias. Te deseamos lo mejor y te queremos, Lucía Gil. Muchísimas gracias a vosotros. Porque un extenso océano se interpone entre tú y yo. Porque un día de lluvia se empapó mi corazón. Porque un día sin razón me arañaste el corazón. Cada lágrima caída la guardo en mi colchón. Un amor de almohada que de ahí jamás pasó. Una canción triste que nadie nunca oyó. Contarte mi verdad, porque yo no puedo cambiar tu forma de actuar. Me gustaría olvidarte y hacerlo así sin más. Espero una llamada que nunca llegará, porque yo lo he intentado. Piense y te dedique esta canción. Piense lo que piense. Yo te querré siempre como aquel primer día. Quiero jugaste con ventaja porque tú sabías más. Quien juega con fuego al final se quemará. Los años me superan y no lo puedo evitar.